fruta y un yogur para comer un plato de pasta, carne o pescado y ensalada. Un bocata en la merienda y legumbres en la cena. No te olvides de comer fruta. Aprende.